Quinto domingo de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se los habría dicho. Yo voy a prepararles un lugar y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. En el contexto de la última cena, Jesús viene anunciando lo que ocurrirá en pocas horas. O sea, la entrega de Judas, la traición, Jesús la anuncia en la última cena. La persecución, la muerte en cruz. Esta sangre que se derramará por ustedes, este cuerpo que se entregará por ustedes, la partida, Jesús anuncia su partida, su muerte. Bueno, todo esto acongojó mucho a los apóstoles. Escuchar hablar de la partida, de la muerte, de la traición de uno de ellos, estaban muy turbados. Por eso Cristo les dice: No se inquieten. Estén tranquilos. Crean en Dios, crean también en mí, en mis palabras. Y les dice: Me voy a la casa del Padre. Y ustedes llegarán después. Voy a prepararles un lugar, un cuarto, una habitación. Enseguida Cristo, para consolarlos, les habla del fin de la vida de Cristo y del fin de la vida del cristiano. El fin de nuestra vida es el Padre, la casa del Padre. Hermosa la imagen de la casa. La imagen de la casa remite a lo que ocurre dentro de la casa. O sea, la familia, los vínculos familiares, los vínculos humanos. Y si la relación con Dios es una relación principalmente familiar, porque somos hijos del Padre, y porque Cristo nos enseña a ser hijos del Padre, y porque Cristo es nuestro hermano, y porque somos hijos además de la Virgen María, que es nuestra madre, si todo en la fe es familia, familiaridad, no podía faltar la casa, el ámbito más natural en el cual se desarrolla esta vida familiar. En la casa del Padre hay muchas habitaciones. Voy a prepararles un lugar. Y así Jesús intentó consolar, a aquietar los ánimos de los apóstoles muy preocupados. Pero no solamente Jesús se limitó a hablarles del fin, la casa del Padre. la vida eterna, el cielo. El cielo que, como sabemos, no es un lugar físico, sino que es un estado espiritual eterno, y es Dios mismo. El cielo es Dios. El cielo es Dios, es la presencia de Dios. Es estar con Dios, con todo lo que significa eso, ¿no? La plenitud, la felicidad absoluta, la ausencia total de sufrimiento, de dolor. Bueno, todo eso y mucho más. Jesús no solamente se limita a indicar cuál es el fin, sino que además propone el medio para llegar al fin. Porque uno puede conocer el fin, sí, muy bien, hermoso todo, pero luego uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hago para llegar acá? Ya sé a dónde hay que ir. Ya sé cuál es el fin, pero ¿cómo hago? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la manera? Bueno, Cristo, una vez que ha dicho cuál es el fin, la casa del Padre, acto seguido nos habla del medio para llegar al fin. Y ese medio para llegar al fin es el camino. El mismo Jesús es el camino. El mismo Cristo es el camino. Le pregunta Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le responde a Tomás y a todos, nos dice: yo soy el camino, Cristo es el camino. La humanidad de Cristo, por medio de la cual tenemos acceso a la divinidad de Cristo y a su vez a la divinidad del Padre. Porque la divinidad de Jesús es la misma que la divinidad del Padre, porque no hay dos dioses o tres dioses. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Ahora tenemos contacto, acceso a la divinidad de Jesús por medio de su humanidad. Y cuando digo humanidad estoy pensando en la comunidad cristiana formada por hombres, en la vida sacramental, que son signos sensibles. Los sacramentos son signos sensibles, bien para nosotros, los hombres, que somos sensibles. La necesidad del prójimo, alguien sensible, otro hijo de Dios que me conduce al Padre, que me habla del Padre, sobre todo si es un buen hijo de Dios. Cristo nos indica el camino. Otra cosa interesante con respecto al camino es que lo dice en singular: yo soy el camino, no en plural. No hay muchos caminos para llegar al Padre. No hay muchas rutas para llegar a Dios. Hay una sola, lo dice Jesús hoy. Y creo que nadie se atreverá a decir: Jesús es un fanático, es un exagerado, no es inclusivo, está discriminando otras alternativas. Creo que nadie se animará a pensar así. Si alguien piensa así, no tiene fe en Cristo, es un blasfemo además. Jesús habla en singular, y no porque esté discriminando o porque no sea inclusivo con respecto a otras opciones religiosas o a otras religiones. No, habla así porque Él es el único Dios hecho hombre. Y otras religiones tendrán como fundadores, sí, personas quizás muy importantes, líderes carismáticos, pero que no son Dios. Por más iluminados que sean esos hombres, fundadores de otras religiones, no son Dios. Y el ateo lo mismo, el ateo tiene que saber que él no es Dios. Con lo cual, él no podrá salvarse a sí mismo porque él no es Dios. Nos salva Dios, no nosotros. El Dios hecho hombre, este camino que es Jesús, Es Él, el único. También es importante decir esto porque hay personas que, confundidas, incluso personas dentro de la iglesia también, un poco confundidas, dicen que bueno, que en realidad todas las religiones son iguales, Cristo es un camino muy válido ciertamente, pero que no es el único, que no hay una religión mejor que otra o superior a otra. Bueno, todo eso es falso. No lo digo yo, lo dice el Evangelio hoy Jesús. Yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Miren qué frase, qué poco inclusiva, si se quiere. Yo soy el único. Los otros caminos no conducen al Padre. Es nuestra relación con Cristo, por medio de la oración, por medio de la vida comunitaria, cristiana, por medio de los sacramentos, en especial con ese sacramento tan importante que es la Eucaristía, Cristo vivo, en la Santa Misa, es la relación con todo esto como tenemos acceso al Padre. Cuando pedimos perdón, como Cristo nos sugiere, nos pide pedir perdón, cuando perdonamos, como ha hecho Él en la cruz, cuando oramos por los enemigos, cosa difícil, si la hay, pedir, desear el bien a los enemigos, pedir por ellos. Bueno, es así con Cristo como tenemos acceso al Padre. Él es el único acceso. Acá no se aplica eso que leíamos cuando éramos chicos en esa colección de libros, elige tu propia aventura, elige tu propio camino, elige la opción religiosa que más te gusta. No. Bueno, digamos, si querés elegila, pero camino hay uno solo para llegar al Padre, que es el Hijo, que es Jesucristo. Luego cada uno se hará cargo de las propias elecciones, decisiones. Pero hoy nos dice el Evangelio, la palabra de Dios, que Cristo es el único camino y en consecuencia la religión por Él fundada, que es el cristianismo, es la mejor de las religiones. Deberíamos sentir mucho orgullo sano y agradecimiento por el hecho de ser parte de esta gran familia, la Iglesia, y no sentir vergüenza. Hay gente que se avergüenza de ser católico, o sea, compleja, hay gente acomplejada por el hecho de ser católico, en vez de ser agradecidos y estar orgullosos. Mal hijo es aquel que se avergüenza de la familia que tiene. Por más que en su familia haya algunos miembros malos que dejan mucho que desear, un buen hijo no se avergüenza por la familia que tiene. Un buen hijo no vive acomplejado por la familia que tiene. La agradece y siente un sano orgullo, a pesar de que en su familia haya algunos miembros malos. Por otro lado, no existe la familia perfecta, en este mundo, al menos, que no es el cielo. Y lo segundo con respecto al camino que quiero remarcar es que el camino tiene sentido en función del fin al cual nos lleva. Nadie se pone en un camino para quedarse ahí sentado o quedarse a vivir arriba del camino. El camino es para transitarlo, el camino es para caminarlo. El camino es para el peregrinaje, ponerse en movimiento. y no en movimiento hacia atrás. Vuelvo hacia el lugar del cual partí. No, el camino tiene sentido en función del fin. Camino hacia adelante, miro hacia adelante. Digo esto porque parece una verdad obvia de Perogrullo, pero hay personas que están en el camino de la vida cristiana, muy bien, tienen fe en Jesús, pero acá en este mundo no viven la vida de fe en este mundo tanto como un camino hacia el cielo, sino como un estar acá, en este mundo, pasarla bien acá, que no me falte nada acá, vivir mucho tiempo acá, disfrutar todo acá, y se instalan en el camino. Es como que hacen la carpa arriba del camino, o construyen la casa arriba del camino, y no avanzan porque no piensan en el cielo, porque no desean el cielo, aquello que decía Santa Teresa de Jesús, antes de morir, minutos antes de morir, se cuenta que ella dijo, al fin, o por fin qué, por fin llegué, o por fin estoy ahí, a las puertas, por fin el cielo, al fin el cielo. Bueno, pero hay muchos cristianos que no viven así o no piensan así. Nos pasa, ¿no?, la tentación de afincarnos en este mundo, vivir como si solo fuese lo único importante y valedero este mundo, la vida terrenal. Y estamos de paso, es un camino, no hay que apegarse al camino, no hay que apegarse a las cosas de este mundo, es un tránsito para... Por último, digamos que Jesús alienta a los apóstoles tristes, hablándoles del fin, de la casa del Padre, de la vida eterna. Los consuelos, cuando estamos tristes, angustiados, desolados, los consuelos tenemos que encontrarlos en las verdades de la fe, en las verdades de la vida eterna. Y ahora que estamos pasando por un momento difícil, por la enfermedad, por el encierro, la cuarentena, momento de mucha confusión, de tristeza, tristeza que en parte también es por culpa nuestra, porque hay gente que está triste, pero claro, horas mirando el noticiero, horas frente a la pantalla del televisor, noticieros que hablan constantemente de este problema y angustian, entonces a veces la tristeza la generamos nosotros, ¿no? O porque no rezamos lo suficiente, no confiamos en Dios lo suficiente. Bueno, pero el consuelo, el placebo a la tristeza hay que encontrarlo en la fe. Como Cristo hoy, ¿no?, que les habla del cielo. Tratemos de reforzar la fe, de pensar más en el cielo, de amar el cielo, de saber que esto es un tránsito, esto pasa, pasará. Pero para eso es importante crecer en la fe, en la oración, en la palabra de Dios, en el contacto con la palabra de Dios. Jesús no dice a los apóstoles, ánimo, tranquilo, ya vendrá la vacuna. Ánimos, tranquilos, falta menos para que termine la cuarentena. Ánimos, tranquilo. No sé. Si usan barbijo, no van a tener problema. No, Jesús no promete soluciones o recetas terrenales, temporales. El cristiano no encuentra el consuelo, la felicidad en esas recetas terrenales, que también tendrán su valor, no digo que no. El barbijo es importante, sí, pero uno encuentra la alegría, la felicidad en otras verdades que son las verdades de la fe. Repito, Jesús no nos va a decir, ánimo, ánimo, ya viene la vacuna contra el COVID-19. No, no esperemos eso. Ahí no está nuestra felicidad. Y no porque no sea importante la salud física, que lo es. La salud física es importante, pero más importante es la salud espiritual, la vida eterna. Que para tenerla es necesario tener comunión con este camino que es Cristo, verdad, camino, verdad y vida. Buen domingo, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.